Resulta que hemos sentido curiosidad por conocer las multitudes que Manuel Aurelio Tavares Justo habría traído a su alrededor, por cuanto se planteó, según el agente de la CIA y su sepulturero, Fidelio Despradel Roque, el poder para realizar lo que llama ese su sepulturero, Fidelio Despradel Roque, su revolución de liberación nacional. Esto es así, y no es necesario de mayores esfuerzos para que cualquier persona con dos dedos de frente y un poco de sentido común pueda darse cuenta de que eso de las multitudes atraídas por Manuel Aurelio Tavares Justo, por este plantearse supuestamente el poder para realizar su revolución de liberación nacional, es otra fábula de tantas que dogmáticamente ha elaborado siempre el sepulturero, tanto de Manuel Aurelio Tavares Justo y del 14 de junio, como de varias decenas de jóvenes de inquietudes sociales y revolucionarias. Con lo que de paso, en forma repetida, le ha causado un reiterado daño al movimiento revolucionario democrático popular dominicano y al proceso de liberación nacional en nuestro país. Por ello, lo del sepulturero para designar a Fidelio Despradel Roque. Este se empeñó siempre en que el 14 de junio y Manuel Aurelio Tavares Justo desecharan el camino de la lucha política, de la educación y organización políticas e ideológicas de las masas populares. Por lo cual, al momento del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, tanto Manuel Aurelio Tavares Justo como el 14 de junio se habían peligrosamente distanciado y aislado de las masas. Lo peor de todo es que dicha adversa situación, en sus enajenaciones ideológicas castro-guevaristas y anarco-pequeño-burguesas, la sublimaban y enaltecían, entendiendo que ello les dejaba libre su camino para irse a su insurrección. En efecto, la ridícula y patética obra propia del teatro bufo, que fue lo que llamaron su insurrección del 1963, es suficiente como basta y sobra de prueba para que quede totalmente ilustrado y evidenciado que lo de las multitudes atraídas por Manuel Aurelio Tavares Justo por plantearse el poder para su revolución de liberación nacional es otra mitología o cuento de camino más del sepulturero. Si abordamos ese suceso, que al entender de Fidelio Despradel Roque sería la mayor hazaña de Manuel Aurelio Tavares Justo y el 14 de junio, planteándose el poder para realizar su revolución de liberación nacional, que para nosotros, por el contrario, fue la máxima comprobación de su miopía política y de su absoluta orfandad de ideas de lo que en verdad es una revolución, no ya por cuanto suena a imbecilidad, sino a demagogia barata eso de revolución de liberación nacional, embarre conceptual este que si es sometido al bisturí implacable de la crítica a la luz del materialismo histórico, puede que resulte un adefesio tan raro que, en un exigente orden teórico, termine siendo un embarre de riquezas que de por sí dé cuenta de que el fracaso del 14 de junio de Manuel Aurelio Tavares Justo, así como que aquellas multitudes supuestamente atraídas por este en su lucha por el poder para su revolución de liberación nacional, no se hicieron presentes ni nadie las vio por ninguna parte. Esas imaginarias multitudes no se expresaron ni se manifestaron en su real y objetiva material existencia tangible, lo que habría sido lógico que aconteciera tratándose nada menos que, para emplear las mismas palabras del sepulturero Fidelio Despradel Roque, de multitudes, de masas populares y no de abstracciones ni de cosas de etéreas e imponderables existencias, y todo por cuanto Manuel Aurelio Tavares Justo ni el 14 de junio no habían atraído a tales multitudes por aquellos plantearse el poder para su revolución de liberación nacional, sino que por el contrario, se habían fatalmente aislado y desvinculado del proceso histórico concreto y real, y lo único que había era un vago, difuso e inaprensible sentimiento de admiración individual de personas por Manuel Aurelio Tavares Justo y su 14 de junio. Lo que Fidelio Despradel Roque, comprobando su carácter de agente de la CIA, llama como, citamos, Manuel Aurelio Tavares Justo atrajo multitudes por plantearse el poder para realizar su revolución de liberación nacional, es un clásico invento más y producto preconcebido dogmáticamente, fruto de la ostentación por parte del sujeto de Marras de una aberración ideológica que es muy frecuente en los medios del espionaje y los espías de la CIA norteamericana, como bien resalta el derrocado hondureño Manuel Zelaya, de quien una publicación de WikiLeaks habla de la CIA pintándolo como que él, Manuel Zelaya, trabajaba en el ALBA como un agente de la CIA para el socavamiento de ese bloque latinoamericano del que son precursores Hugo Chávez Frías y Venezuela, en contraposición a los grupos económicos neoliberales apadrinados por el imperialismo norteamericano en América Latina. A esa práctica, Manuel Zelaya responde con no poca perspicacia y expresa. Lo notorio de los cables diplomáticos de los embajadores imperiales es que se tomen tan en serio la misión de interpretar desde su beneficio, esto es, a su entera y exclusiva conveniencia, las cosas que hacemos otros países y terminan confundiendo el día con la noche, lo negro con lo blanco y en general cualquier actitud que les sea adversa, dijo el exmandatario hondureño del 2006 al 2009. El caso de Zelaya en Honduras es un arquetipo exactamente contrario al caso del espía pagado de la CIA y agente a sueldo del Departamento de Estado norteamericano Juan Emilio Bosch Gaviño, por quien las masas del pueblo dominicano, de hecho, se mostraron indiferentes cuando fue derrocado el 25 de septiembre del 1963. Pero ello no fue un obstáculo para que el creador de la Revolución de Liberación Nacional, y para lo cual se planteara el poder, según el espía, el sepulturero Fidelio Despradel Roque, erigiera el mamotreto de la Constitución del 63 como la restauración en el poder al espía y agente contrarrevolucionario Juan Emilio Bosch Gaviño, como los objetivos estelares de su infeliz, como obra del teatro bufo, insurrección del 63, en la que murió y cerró en forma tan poco digna su hasta entonces hermosa página en la historia nacional. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.